Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. No, esa no. No, esa no me gusta. No le gusta. No me gusta esa canción. Me trae malos recuerdos. ¿Va a ocupar el teléfono usted? Sí, no me grite. Estoy. No me toque. No, no me toque. ¿Esa? Es medio raro usted, ¿Es amigo? Sí. Esa sí. Esa sí. Sí. Sí. Háblale al micrófono, hombre. ¿Por qué usa tanto cuero? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Sí? Juguetería. ¿Sí? Juguetería, ¿sabe? Mi nombre es Michael Spina Schiffer. Aló, ay, disculpe, ahí, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Estaba buscando un tipo de muñeco que colecciono yo. ¿Usted tiene calcetín con rombo man travesti? No. ¿No lo traen? No. Ese. Yo lo he visto mucho, pero copiado, yo quiero el original. ¿Te llamaste ayer? No. No, no, la primera vez que llamo. ¿Aló? ¿Sí? Sí, ¿llamé ayer? Sí. Ah, puede ser, porque he estado recorriendo la guía. Sí, ya. Sí, me hablaste ayer conmigo. Ah, ¿y no le ha llegado ese? No. ¿Y Tulio Triviño Zoofílico? No, tampoco. Tampoco. Nada de lo que tú quieres. Nada. No. ¿Y por qué nada de lo que yo quiero tienes tú? Siempre. Porque las dos cosas que me preguntaste no las tengo. ¿Y tiene algo contra mí? ¿Contra ti? ¿Por qué? No sé, po. Porque toda la gente yo le pido cosas y... No, nunca tienen. Ah, no sé, pues, ¿qué culpa tengo yo? ¿Tenés mala onda conmigo? ¿Ah? ¿Qué tenés mala onda conmigo? Hay gente así, nunca la gente me quiere. En el colegio también me dicen raro. Oiga, ¿usted va a seguir ocupando el teléfono? Tengo moneda. Ah, ya. Tengo una bolsita. ¿Y bolsillo, ese látigo que anda rayando ahí? ¿Para qué lo quieres? Ese es mi látigo personal. Ah, ya. Yo lo uso para castigarme. Me autoflagelo en el baño. Mire. El otro día me saqué un 6-9, me autoflagelé media hora. Qué interesante. Sí. Tengo que encontrarlo. Chuta, me duele. Oye, don, buenas tardes. No me sacaba el clip todavía del poto. Ya. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Juguetería? Sí, sí. Señor, mi nombre es Michael Spina Schiffler y estoy buscando un juguete de colección que tal vez usted pueda tener ahí. ¿De qué clase de colección? Busco a la Bratz. ¿Tiene la Bratz? No. ¿La muñeca Bratz? No. ¿Y la Barbie? La Barbie no las queda. ¿No las tiene Barbie? No. ¿Cuál muñeca tiene? Pura muñeca tradicional nomás. Ah, ¿y esa tiene alguna muñeca tradicional que venga con vagina? No. ¿Con pene? No. No, porque hay muñecos ahora que traen pene. Sí, sí, sí, sí, pero ya, ahora no sé por qué nadie tiene. Oye, ¿el chiquitín Cacú? ¿Tiene chiquitín Cacú? No, tampoco tenemos. ¿Y el Bob Esponja, hermafrodita? No, tampoco, no. Sin nada. No. Ya, oiga, señor. Diga. ¿Y usted ve películas triple X? ¿Ah? ¿Ve películas triple X? No tenemos. No, yo veo, si quiere le vendo. Yo tengo varios. Tengo dibujos animados con finales pornográficos. No. Tengo una colección, no, 1000 títulos. No sé si sí. Comprar acá la empresa, pero hoy día no hay nadie. Tiene que llamar mañana. Tiene el hay un Kent que está súper bien dotado. El Ken bien dotado. Está el Ken normal, sin sexo, y después está el Ken normal y el super dotado. No tenemos nada. No tiene ni una weá, po. No. ¿Por qué no tiene nada? Nunca encuentro nada de lo que busco yo, po. Siempre lo mismo, nunca encuentro ni una weá, po. Váyase a la cresta. ¿Ah? ¿Cuál? El Correcamino cuando atrapa al... No me hablí, no te quiero escuchar, no me hablí. ¡Que salga el coyote, si tú lo tenís! ¡No! ¡Sí! ¡Si lo tenís! ¡No! ¡Se me corre el maquillaje! ¡Se me corre el maquillaje! ¡Cuéntamelo! ¡No! ¡No me toquís! ¡No!